bones. Take me home, take me home is where the heart is. But my heart's been truly stolen. Cold wind it blows, wind it blows. Hola, habéis llegado a El Último Refugio. Estamos ya en el episodio número 20, dedicado nada menos que a las versiones, a las grandes versiones en el mundo de la música. Hay mucho de qué hablar aquí, que hace que una versión sea grande. Hay dos maneras de, creo yo, de enfocar el tema de las versiones. Hay buenas versiones de temas muy buenos, son versiones canónicas que se aferran al original. Por ejemplo, vamos a escuchar esta que hizo el grupo Massive Attack en 1991. De un tema de William Devon. Be thankful for what you got. William Devon en el año 1972 tenía un par de cientos de dólares ahorrados y como tenía dos o tres canciones escritas, pues se marchó a los estudios Omega Sound en Filadelfia a grabar esas canciones, acompañado nada menos que por la sección rítmica de MFSB. Mother, Father, Sister, Brother, que era una banda compuesta por más de 30 músicos de sesión, de estudio. Y así grabó el original de esta canción, que es una perla de elegancia, de clase. Though you may not drive in the back, you may not have a car at all, but remember, brother. brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Though you may not drive a great big Cadillac, diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean, gangster white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Woo-hoo. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Antes de los chicos de MFSB, que eran el estandarte de lo que se llamó el sonido Filadelfia. Pertenecían al sello Philadelphia International Records. Allí también estaban Theo Jays, los Spinners, Wilson Pickett y los chicos del tema que vamos a escuchar ahora, Harold Melvin and the Blue Notes. All the hair. pass away. Wake up. Y de este temazo interpretado por Teddy Pendergrass a la voz, de los grandes Aaron Melvin and the Blue Notes, de 1975. Ahora vamos a bailar, vamos a menear el esqueleto con la versión, la gran versión que el DJ Ray Christian, con la insigne voz del gran Bobby Womack, que nos dejó, por cierto, en el año 2014, hicieron de este tema. I just wanna take y'all back. Maniquí de revista barata. Las madres le adoran. ¿Por qué? Es un gilipollas. Larguémonos de aquí. Sí, pero tiene un empleo. Hay un grupo que se llama Cerveza Gratis. Siempre tienen público. A mí me gusta Banda de Pájaros. Qué nombre tan estúpido. Es mejor que el que quieres tú. Linóleo Cósmico. Tiene que ser Los Algo. Los mejores grupos de los 60 se llamaban Los Algo. Podríamos ser los del sector norte. O los chicos del río. ¿Qué os parece? Los jodidos idiotas. ¿Y qué clase de música vamos a tocar, Jimmy? Sois de clase trabajadora, ¿verdad? Lo seríamos si hubiese trabajo. Entonces, vuestra música debería hablar de lo que sois y del ambiente del que provenís. Debería hablar el lenguaje de la calle. Debería referirse a la lucha y al sexo. Y no me refiero a canciones de amor blandengues que hablan de querer coger la mano a tu chica. Me refiero a joder, follar, coños, pollas, culos, todo eso. Vaya, ¿qué clase de música habla de eso? El soul. ¿El soul? Soul. Vamos a tocar Soul de Dublín. ¿Soul de Dublín? ¡De puta madre! Soul de Dublín, ¿eh? Soul del bueno estamos escuchando. I heard it through the grapevine. Algo así como he oído un burdo rumor. Tema escrito por Norman Whitfield y Barrett Strong para el sello Motown Records. El tema lo grabó primero los chicos de los The Miracles con Smokey Robinson. Luego vinieron Gladys Knight and the Pips, los que están sonando. Un año después, el gran Marvin Gaye lo grabó también. Ya sabéis que Motown era una factoría donde todos los grupos tenían acceso a todo el material y a los músicos del sello. Pero la que vamos a oír ahora es la sensacional versión que hicieron los chicos de la Creedence Clearwater Revival. Con John Fogerty al frente, se llevaron este tema al sur, a su terreno, e hicieron esta sensacional versión. And I'm just about There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Sí, señor, along the watchtower. Estamos escuchando al gran, al insigne Bob Dylan y una de sus canciones que, como él dijo en un momento, que era una pequeña canción que había pasado totalmente desapercibida. Esto cambió cuando Jimi Hendrix, que idolatraba a Dylan y sus letras, la escuchó. Desde que la escuchó por primera vez, dijo, vio algo muy profundo en la canción y la hizo suya. Él era un fanático seguidor de Dylan y sus letras. Siempre dijo que estaba entrelazado con este artista. Solo un mes después de la aparición de este tema, Jimmy hizo su gran versión, cambiando la armónica de Dylan por su guitarra Gibson, y también en la sesión de grabación de Londres tocando el bajo. Y ya en el verano del 68, en los estudios Record Plant de Nueva York, Hendrix profundizó más en la canción, aprovechando la tecnología de 16 pistas del estudio. Dicen que para los efectos de slide utilizó un Zippo. Dylan siempre fue generoso con esta versión y admitió que Hendrix había encontrado cosas dentro de la canción que nadie más habría imaginado. La versión de Hendrix había superado a su propia creación, demostrando que la música puede crecer y trascender. Must be some kind of way out of here, say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Hey. No reason to get excited,

Chicos malos de Guns N' Roses haciendo esta gran versión otra vez de un tema del gran Bob Dylan que apareció en la banda sonora de la película de Sam Peckinpah, Pat Garrett y Billy the Kid. Bienvenidos al consultorio de la doctora Cora. Ué, ué, Mr. Mandarino, ¿desde dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Ué, ué, Mr. Mandarino, dime lo que quieres, dime dónde estás. Vengo corriendo de un mundo lejano, a muchas leguas de aquí. Soy el espíritu del amor, quien me conoces feliz. Hola, buenas tardes. Este es un escrito que hice en la pandemia y trabajaba de recepcionista en la Seguridad Social. Lo titulé Piel de Ébano. Entró aferrada a la falda de su madre, que llevaba en sus brazos un bebé. Tenía 5 años y en su imaginación te transportaba a su mundo, donde ella era un gran capitán. Mataba a los monstruos, ya que ella era muy valiente y no les temía. Mientras hablaba sin cesar, retorcía su vestido de flores con sus deditos. Sus enormes y vivarachos ojos te contaban que a su corta edad había vivido grandes tragedias. En su inocencia, las palabras salían a borbotones. Su padre había muerto en el mar y ellas salvaron la vida gracias a la Cruz Roja. No había lágrimas ni rencores. Solo narraba esa experiencia desde la ingenuidad de su alma. Comprendí que los monstruos eran los malos hombres que las pegaban huyendo de allí. Era la heroína de esa magnífica historia. Era el capitán que con su gran espada había conseguido liberarlas. Cuando observó que mis ojos se emocionaban, se acercó y con su manita me acarició la mía y me dijo: «No tengas miedo de los monstruos, yo también te salvaré». La abracé muy fuerte. Vino su madre y guardando un montón de papeles en una bolsa de plástico me sonrió. Le pregunté: «¿Salió todo bien?». Y asintiendo con aquellos hermosos y tristes ojos, me dijo: «Sí». Aquella afirmación encerraba todo un mundo. Sonreí emocionada y Piel de Ébano me dijo: «Tú ya eres mi amiga. sin parar de hablar, dijo a continuación: mi hermana es muy pequeñita y mi madre no me deja cogerla, porque si la cojo en brazos se ahogará. Se marcharon dejándome con las ganas de abrazar a aquellas tres almas y dando gracias porque habían conseguido el pan para cada día. Le pedí a la niña que volviera algún día para que matara a los monstruos que había en mi habitación y me daban miedo. Muy seria, enderezando su pequeño cuerpo, me dijo: con mi gran espada. Y simulando que la desenvainaba, con el ceño fruncido gritó: no tengas miedo. Las miré alejarse con una sonrisa, pensando: qué poco sabemos del sufrimiento ajeno y nos atrevemos a quejarnos teniendo tanto. En aquel momento sentí que me acababan de acariciar el corazón. Y esto es todo, amigos. ¿Sabes cantar cosas así? Puedo cantar lo que sea. No es lo que canta, es cómo lo hace. Es exhibicionismo puro. No voy a hacer eso, me destrozaría las rodillas. Se ha hecho daño, mirad. Le ayudan a salir. ¿Qué harán ahora? ¿Sacarán a un sustituto? Es un montaje, ya lo veréis. 5 minutos, Jimmy, tenéis que ir. ¿Cómo estás, encanto? Vete a la mierda. Vais a tener que estar a esa altura. ¿No crees que...? ¿Qué? Pues que... quizá haya que ser negro para hacer esas cosas. ¿No lo entendéis, chicos? Los irlandeses son los negros de Europa. Y los dublineses son los negros de Irlanda. Y los dublineses del sector norte son los negros de Dublín. Así que decidlo una vez y decidlo gustosos. Soy negro y estoy orgulloso. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Y así hemos llegado a California en septiembre del año 1974. Estos son los Eagles, su famoso Take It Easy. Y allá y hasta allá llegó el gran Kiko Veneno. Entre otras cosas, descubrió el flamenco, nada menos que en California. Descubrió a los Eagles y se hizo amigo también de Jackson Browne. Y ahora viene el tipo de versión que a mí más me gusta, que es un artista que coge un tema, le pone otros vestiditos, lo acicala y se lo lleva a su terreno. Y de ahí nació esta versión de este tema que hizo Kiko Veneno en un trabajo que publicó junto a Jackson Browne. Quieren apedrear. solamente una me queda, la que va diciendo a todo el mundo por ahí que es mi colega. Fíjate qué plan y yo me tranquilo, hátelo tranquilo. Empieza en 1728 en Inglaterra. John Gay se inspiró en la historia de un malvado asesino, de un criminal, Jack Sheppard, y compuso la ópera del mendigo. Muchos años después, exactamente 200, en Berlín, se estrenó la ópera de los tres cuartos o tres centavos de Kurt Weill y texto de Bertolt Brecht. La letra de Bertolt Brecht estaba inspirada en la ópera anterior, pero la música de Kurt Weill era totalmente diferente. Tuvo gran éxito en Berlín, interpretada por la mujer de Kurt Weill, Lotte Lenya. Y para que siga evolucionando esta historia, pues tuvieron que llegar los nazis, con lo que un montón de músicos, como ya contamos en otros programas de El Último Refugio, huyeron a Estados Unidos. Entre ellos estaba Kurt Weill y su mujer Lotte Lenya, que aparecieron en Nueva York. Lotte Lenya era la estrella que llevó al éxito la versión operística en Berlín. Fue actriz y cantante. Mark Blisstein, antiguo alumno de Schoenberg en Berlín, también estaba en Nueva York y adaptó al inglés la canción para interpretarla en el funeral del ya fallecido Kurt Weill. Después de varias vicisitudes, al final acabaría haciendo una versión de esta canción el gran Louis Armstrong. Más adelante hubo más de 50 versiones. Bobby Darin la llevó al número 1. También está la versión de Bing Crosby, Ella Fitzgerald, hasta Los Doors. Y ahora llegamos al final de este apasionante viaje con la versión que yo quería poneros. Llega la versión latina de esta canción, un tanto irreconocible. Rubén Blades. Rubén Blades, que en la década de los 70 estaba en Nueva York, y allí se inspiró para su versión tan particular y con otro ritmo, aunque tenía los mismos acordes. Me estoy refiriendo, claro, a Pedro Navaja. El famoso escritor Cabrera Infante dijo: Pedro Navaja es de veras un logro considerable. No es una parodia del alemán Bertolt Brecht, ni una copia servil de la ópera de tres cuartos. Ahí está su tiempo musical diferente. Es un verdadero homenaje al poeta alemán que prefería que su música fuera popular y su poesía subversiva. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán, mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Camina del viejo abrigo, saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía el puñal, le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la cuando vida. Cuando lo manda el destino, no lo cambia ni el más bravo. Si naciste pa' martillo del cielo, te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de mopo, cuidado en la acera. Cuidado, cámara, que el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón. La vida te da. En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios y Josefina Pesona. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Buenas, Stephen de Dalus de nuevo. Se acerca la Navidad. Y yo, que no soy nada de Navidad, voy a contaros tres cuentos de Navidad. Empezamos. Recuerdo cuando, teniendo yo 10 años, en la tarde de Nochebuena, sonó el timbre de nuestra casa familiar. No eran aún las 7 de la tarde, pero la mesa en el comedor ya estaba puesta con sus mejores galas. Las vajillas con ribetes florales en tonos de oro, los vasos de cristal fino con relieves taraceados, la mantelería que mamá solo sacaba un par de veces al año. Sonó el timbre. Fui a abrir la puerta y un señor con traje desmadejado y una enorme bolsa colgándole del hombro preguntó por mis padres. Los llamé y le hicieron entrar. Fuera hacía un frío terrible y el hombre no llevaba abrigo. Se presentó como vendedor de enciclopedias y sacó torpemente y con unos movimientos nerviosos que hicieron tirar un vaso y romperse al instante un tomo regio y pesado. Mi madre le hizo un hueco en la mesa en previsión de más desastres y el hombre, sudando profusamente a consecuencia de los nervios que no dominaba, empezó a explicar con evidente tartamudez las bondades y maravillas de la enciclopedia de marras. Mi padre resistió estoico el envite y le invitó a quitarse la chaqueta, ya que parecía a punto de derrumbarse. Le dieron una cerveza y rápidamente, sin pasar más de 5 minutos, le compró toda la enciclopedia. Firmaron contrato de compraventa y las 48 letras que comprometían a tantos pagos mensuales. Lo acompañó a la puerta y le deseó feliz Navidad con un golpe amistoso en el hombro. Una vez cerrada la puerta, todos le preguntamos que por qué había comprado de manera tan facilona una enorme enciclopedia que todos sabíamos no necesitar. Mi padre se fue andando a su sillón favorito y tras unos segundos callados dijo: quien tiene la necesidad de llamar a la puerta en Nochebuena a las 7 de la tarde necesita con toda seguridad esa posible venta. Y tras unos segundos callados soltó: y además le olían horrorosamente los sobacos. Segundo cuento de Navidad. Era el 31 de diciembre y yo entonces hacía autoventa con un camión de pescado congelado. Ese día tocaba la ruta riojana, con Arnedo y Calahorra como plazas fuertes, pero antes pasaba por Aldea Nueva del Ebro, Autol y otros pueblos. Habíamos quedado a cenar con mi novia en casa de unos amigos, y la verdad es que nos hacía ilusión. Ella y yo llevábamos 3 años en la más absoluta miseria, y los festejos y reuniones llevaban mucho tiempo sin pasar de tets a tets en su casa, viendo la tele en blanco y negro con una botella de vino Peleón. Era todo un acontecimiento esta cena de Nochevieja. Nuestros nuevos amigos nos habían sorprendido con una invitación que no esperábamos, y estábamos, ya he dicho, ilusionados con esta entrada en sociedad. Así que de buena mañana, a eso de las 6:30, saqué el camión de la nave y me encaminé a mi ruta pensando en acabar pronto y ayudar a Pilar a cocinar el postre que llevaríamos y acicalarnos para la ocasión. El día era oscuro y frío, y a las 11 de la mañana, ya en Arnedo, caían unos copos como boinas. Nunca he visto nevar así. En cuestión de media hora estaban las calles y las carreteras intransitables. No obstante, acabé la ruta. Era un día de venta importante. Las gambas gordas se vendían como churros y las angulas me las quitaban de las manos. Me esperaban en las pescaderías dueños y clientes como si fuera Papá Noel, como si yo fuera Papá Noel conduciendo un camión. Llené mis bolsillos de billetes que iban a hacer feliz a mi jefe. Ya podía volver. ¿Pero volver cómo? Un camión Ebro de tracción trasera tiene sus limitaciones con la nieve. Nunca había puesto las cadenas. Ya encontrarlas, herrumbrosas y grasientas, me costó lo suyo. Sacarlas, extenderlas y ponerlas bajo la nevada fue una labor titánica. Los dedos absolutamente insensibles por el frío, inoperantes por la imposibilidad de moverlos. Los soplaba con el aliento para revivirlos y seguí con un trabajo que a Sísifo le haría reconsiderar el suyo y calificarlo de chollo. Hay gente buena en el mundo, lo tengo comprobado de estos momentos. Y un hombre bajó de su camión y me ayudó con fuerza, amabilidad y determinación. Lo conseguimos. Lo abracé e inicié la vuelta a Zaragoza. A la altura de Mayén, el camión se bloqueó e inició un peligrosísimo deslizamiento lateral que no acabó en tragedia por obra y gracia de la flor en el culo que me acompaña desde mi niñez. Pude aparcar en el lateral de la carretera y comprobé que las cadenas se habían desprendido y enganchado de alguna manera al eje del motor. Estaban enroscadas como una pitón e impedían continuar a menos que las quitara de allí. Me tumbé debajo del camión sobre el asfalto entre nevado y mojado y con mis dedos ya malheridos y un martillo y un destornillador fui soltando eslabón a eslabón las malditas cadenas. Estuve más de 4 horas bajo el camión y cuando solté la última vuelta de la serpiente metálica eran las 10 de la noche. Llegué al almacén derruido y exhausto. Luego a casa para ducharme con agua caliente. Fue la mejor ducha de mi vida, eso sí. Toqué el timbre de nuestros amigos a las 12:30 del 31 de diciembre. Entré en su casa soltando excusas y explicaciones, hasta que choqué con los ojos de Pilar. Quedé mudo en medio de un silencio estremecedor y empecé a comer las uvas una a una. Venga, pues el tercero. Ya hacia el final de mis 13 meses de mili, llegó como de improviso la Navidad. Ya en enero me licenciaba, pero quedaba el engorroso trámite de pasar esos días en el cuartel. La mayoría de los compañeros habían obtenido permiso para estar en casa junto a sus familias. El cuartel estaba semidesierto, solo habitado por los novatos y los arrestados entre los que yo me encontraba, y 4 mandos cabreados a los que era mejor esquivar. Yo llevaba 3 meses consecutivos arrestado. Si juntábamos los periodos, las mazmorras de la cocina, los días tirado a la bartola en el calabozo y los arrestos en la compañía, sumaban esa bonita cifra. Nunca fui un soldado ejemplar y ya estaba casi desahuciado y arrumbado como un trasto viejo. Los mandos deseaban perderme de vista, no había nada que hacer con el soldado de Dédalus. Cruzando la plaza central del acuartelamiento, abstraído y aburrido, me crucé con el teniente Domínguez. Un tipo siniestro y alcohólico imprevisible en su comportamiento. Alcé la mano a la manera de saludo castrense y me dijo: «Dédalus, ¿qué haces aquí? ¿No has ido a tu casa?» «Estoy arrestado, mi teniente». «Ah, ya, como siempre, Dédalus, eres un puto desastre». «Así es, mi teniente. Te levanto el arresto. No te quiero ver por aquí. Vete y no vuelvas en 3 días». Era el 24 de diciembre a las 6 de la tarde. Ya no había trenes ni autobuses a ningún lado. Decidí que una oportunidad de salir del agujero no se podía desaprovechar. Y sin pensármelo, después de la cena de Navidad más desabrida de mi vida, salí a la gran ciudad, a Vitoria-Gasteiz. a descubrir la noche, de juerga. La ciudad estaba desierta, ni un alma en la calle, un frío aterrador y ni un solo bar o restaurante abierto. Paseé en busca de algún sitio donde meterme y me metí en una cabina telefónica. Coloqué unas monedas con mi mano helada y sonó y descolgaron. «Hola, mamá, soy Stephen, ¿cómo estáis?» «Hijo mío, cariño, ¿dónde estás?» «En el cuartel, mamá, estoy bien. ¿Y vosotros? Te echamos mucho de menos, hijo. Esperábamos que vinieras». Se acabaron las monedas y se cortó la comunicación inexorablemente. Unas lágrimas brotaron de mis ojos y no podía contener el hipo ni los sollozos. Abrí la puerta de la cabina y emprendí andando la vuelta a casa, al cuartel. Intenta llegar hasta el bar. El nombre del bar, el bar se llama cielo. La banda en cielo toca mi canción. Tocan y tocan hasta que sale el sol. Cielo, cielo es un lugar donde nunca, nunca pasa nada. Cielo, cielo es un una fiesta donde todos están. Se irá todo el mundo de una sola vez. Es duro imaginar que nada pueda ser ni tan explicante ni tan fuerte. Cielo, cielo es un lugar donde nunca, nunca pasa nada. Cielo, cielo es un lugar se acaba, todo empieza otra vez. No habrá diferencias, todo será igual. Es duro imaginar que nada pueda ser ni tan excitante ni tan fuerte. Cielo, cielo es un lugar donde nunca, nunca pasa nada. Cielo, cielo es qué gran versión realizaron los chicos de Los Esclarecidos, de ese gran tema de Talking Heads, Heaven. Ya hemos llegado al final. Qué rápido ha pasado el tiempo una vez más aquí en El Último Refugio. Desde los estudios centrales de Radio Carcamal, a Paz Van Gelder en el control y la realización. Os dejamos con otra gran versión que hizo el grupo Taures Zurdos de Five Yards, el tema de David Bowie. Hasta pronto, amigos. Moriría cuando vi su rostro húmedo, supe que no mentía. Hoy teléfonos operan melodías favoritas, vi niños, juguetes, planchas y teles. El cerebro me dolía y ya no había espacio. Apreté mis ideas, todos los gordos, maltrataba a unos niños. Si no la hubieran parado, los habría matado. Un soldado mal herido observaba un Cadillac. Un poli besó a un cura y un marica vomitaba. Te vi en la heladería bebiendo batidos fríos. Sonríes, saludas y tan preciosa, y no sabes qué te escribo. Y hacía frío y llovía y me sentí un actor. Pensé